Semana revela las pruebas de cómo el ejército ejecutó un programa masivo de seguimiento informático en el que la mayoría de sus blancos fueron periodistas, varios de ellos estadounidenses. Políticos, generales, ONGs y sindicalistas hacen parte de la lista de más de 130 personas. Organizaciones de libertad de prensa y periodistas que fueron objeto de interceptaciones ilegales por parte de inteligencia del ejército, según lo revelado por Semana, manifestaron su rechazo a las chuzadas al tiempo que solicitaron a organismos internacionales protección. ¿Qué tuvieron acceso a ello? Tanto las organizaciones y los periodistas que fueron interceptados ilegalmente dijeron que estas acciones no son nuevas al interior del ejército y le solicitaron al presidente Duque garantías para ejercer libremente el periodismo. El destino del movimiento sindical colombiano fue marcado por el conflicto armado interno, dado que en medio de este, los mecanismos de protesta y de presión social fueron etiquetados como subversivos y las organizaciones sociales fueron recriminadas y agredidas por su aspiración a ser un actor sociopolítico. Por ello, es importante la labor de la Comisión de la Verdad, que desde su misión podrá establecer y evidenciar la victimización de la que fueron objeto los sindicatos y sus miembros, con la participación de las organizaciones sindicales y en general de todos los ciudadanos que ofrezcan sus testimonios, podrá constituir un relato que permita comprender nuestra historia reciente, construir una nueva identidad, una convivencia pacífica, una mayor comprensión del otro, valorando lo colectivo, que es una de las insignias de identidad del sindicalismo. Todas las noticias de estos primeros meses del año fueron acerca del coronavirus, pero el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, escuchamos algo nuevo. La revista Semana revela un escándalo de chuzadas a dirigentes sindicales, periodistas, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos de oposición. En dichas nuevas chuzadas aparece Humberto Correa. Conozcámoslo un poco. Bueno, hablemos de quién es Humberto Correa Gómez. Se trata de un sindicalista que se inició como tal en el año 1975 en calidad de trabajador de la industria licorera del Valle, cofundador del Sindicato Nacional de Licoreras Sinaltralic, del cual es presidente actualmente. Hizo parte del Comité Ejecutivo de la Unión de Trabajadores del Valle Utrabal, Federación Regional de la Antigua y Extinta UTC, cofundador de la Unión de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos UTRADEC, actual vicepresidente de dicha organización, secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo, CGT. Vamos para adelante, para atrás ni para coger impulso. Vamos entonces a conversar con Humberto Correa, quien ha sido una persona comprometida con los derechos humanos y que en la trayectoria de su vida y en la lucha sindical queremos preguntarle cómo ha influido el conflicto armado en el desarrollo de la actividad sindical. La relación entre el conflicto armado y el desarrollo de la actividad sindical ocupa un lugar central y fue en ese contexto del conflicto interno que la estigmatización que opera contra el sindicalismo justifica el empleo de la violencia contra los trabajadores. Asimismo, supone que fue en ese proceso en que la actividad sindical se convirtió en una labor peligrosa. El conflicto armado ha sido esencialmente una confrontación de carácter político. Por eso, la contrainsurgencia y sus aliados vendían al movimiento sindical como un enemigo porque casi siempre lo asociaban a la guerrilla. La violencia contra el movimiento sindical siempre la justifican los paramilitares como una venganza contra la subversión. Y como se puede observar, la victimización al sindicalismo tenía un propósito. Ese propósito era derrotar a la guerrilla y desmontar las amenazas contra las empresas y derrumbar el contrapoder que supuestamente desequilibraba el poder estatal. ¿Qué es el CRM y qué ha significado en la protección de los líderes sindicales? Para explicar qué es el CRM, primero tenemos que remontarnos a qué es la Unidad Nacional de Protección. Y la Unidad de Protección es un organismo de seguridad del orden nacional adscrita al Ministerio del Interior, encargada de articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad, la seguridad a través del programa de protección que está, del cual está a cargo. Y el CERREN entonces ya decimos que es el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendaciones de Medidas. Esta instancia del CERREN es donde tenemos representación los sindicalistas. En mi caso personal llevo 17 años como delegado. Inicialmente el CERREN, antes CRER, Tuvo eficacia, indudablemente, porque la gente que ha estado protegida acá, pues la gran mayoría ha sido exitosa. Pero con el paso del tiempo y con este gobierno, fundamentalmente, el CERREN ha perdido eficacia, porque le han hecho unas modificaciones en las cuales ya los actores que somos los delegados del movimiento sindical no podemos expresar ante los miembros del CERREN, que son fundamentalmente delegados de la Presidencia de la República, delegados de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, las Naciones Unidas como invitadas, lo mismo que la población sindical, y también tienen asiento ahí el la Policía Nacional, con dos delegados que tienen voto. Y se ha perdido la eficacia porque nosotros ya no podemos actuar ahí, solo damos nuestras opiniones y las votaciones las dan por separado. Total, no podemos refutar prácticamente lo que aquí hacen. Y este gobierno ha tomado todos estos organismos, y ustedes han visto que aquí se niega el conflicto, que el centro de memoria ya lo han tomado prácticamente los victimarios. Lo mismo ha pasado con la Unidad Nacional de Protección, la han politizado demasiado y ha perdido la eficacia. En este momento los esquemas de los dirigentes sindicales prácticamente se los han hecho revaluaciones y los han retirado a la gran mayoría, y el índice de violencia ha crecido. Total, lo que fue una herramienta eficaz se ha convertido en un centro de burocracia para el partido gobernante. ¿Cómo ha sido el proceso para la reparación de las víctimas sindicalistas? La reparación colectiva del movimiento sindical ha sido indudablemente un larguísimo camino. Alrededor de casi 9 años hemos estado el movimiento sindical, que somos las tres centrales, la CGT, la CUT, la CTC y FECODE, en este larguísimo proceso. Nos reunimos con víctimas a lo largo y ancho de todo el país para construir un plan de reparación con ellos, un plan concertado, y luego vino el decreto 624 del 18 de abril del 2016, en el cual se creó la mesa para la negociación. Es una comisión de alto nivel que finalmente se instaló el 23 de octubre del año 2019 por el presidente de la República. En la actualidad llevamos 3 reuniones y esperamos que el movimiento sindical pues tenga unos avances importantes para menguar la victimización de las que hemos sido víctimas. Inclusive el gobierno del presidente Santos se refirió al movimiento sindical cuando iniciamos este proceso, y una de sus frases fue, dijo: la reparación colectiva del movimiento sindical colombiano no da espera. Como gobierno tenemos que generar las condiciones para superar el impacto que la violencia antisindical en el marco del conflicto armado. Sin un ejercicio pleno de la libertad sindical no puede haber prosperidad. La ley de víctimas y sus propósitos no se podrán considerar cumplidos si el movimiento sindical no obtiene su debida reparación. Entonces, esto fue una frase muy contundente de las muchas que él pronunció en uno de estos encuentros. Llevamos ese largo camino, pero yo creo indudablemente en la fuerza del movimiento sindical, en la unidad que tiene en este momento para esta negociación, y creo en la capacidad del movimiento sindical para sacar adelante esta negociación. Humberto, usted ha liderado en la CGT la participación de las víctimas en la Comisión de la Verdad. Cuéntenos cuál ha sido su experiencia al respecto. Como secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo CGT, le aposté desde un principio a construir este informe para la Comisión de la Verdad, porque me dio confianza y esperanza de construir una memoria que legitima y que enaltezca y repare al movimiento sindical. Este informe, que narra el pasado y el presente de la violencia contra la CGT, se convierte en un aporte a la construcción de la verdad, de la paz en Colombia y a las garantías de no repetición. Pero además es un paso importante para avanzar en el proceso de reparación colectiva al movimiento sindical colombiano. Pues después de 7 años de diálogos políticos con el gobierno nacional, hoy estamos convencidos que pese a las adversas condiciones de la negociación, la reparación colectiva es una bandera de lucha por la dignificación de las víctimas. Es un derecho a la posibilidad de devolver al sindicalismo el valor democrático, arrebatado por la violencia. Entonces, para mí la experiencia ha sido muy importante, pues la construcción de este informe va a develar casos muy importantes que contribuirán a la democracia también y que contribuirán al esclarecimiento de tantos crímenes contra el movimiento sindical y a reparar a las víctimas. ¿Qué opina de las revelaciones hechas por la revista Semana sobre inteligencia ilegal, considerando que usted es una de las víctimas? Sobre la aparición de la noticia de los perfilamientos en la revista Semana, indudablemente me parece que es un acto muy grave, no solo contra el movimiento sindical, sino contra la democracia colombiana, pues elementos del ejército unidos con bandas delincuenciales vienen actuando contra la oposición. Y esto no es posible que se esté dando en este país. Precisamente para defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y líderes sociales, esto es sistemático, esto ha sido una política del Estado colombiano y nosotros esperamos que haya una depuración total en estos casos para bien de la democracia y para bien también de nosotros quienes estamos siendo las víctimas de estas persecuciones. Hoy quiero rescatar una frase que escuchamos de manera recurrente y es que la esperanza es lo último que se pierde. Hago esta anotación para preguntarle, Humberto, ¿cómo espera que se resuelva en este gobierno lo revelado por Revista Semana sobre inteligencia ilegal? La verdad, yo no creo que ese tema se vaya a resolver en este gobierno. Eso hace parte de la política de este gobierno, lo ha demostrado el presidente en sus intervenciones, el ministro de Defensa, y hay una coordinación total de todos los entes de seguridad del país. Total que yo en este gobierno no espero absolutamente nada. Ese tema va a quedar así como ha quedado muchísimos más y creciendo el problema porque estas bandas de la mano del ejército y elementos de seguridad van a continuar hostigando. Cuando se reúne el movimiento sindical en las protestas, en los primeros de mayo, en las manifestaciones, se puede sentir un espíritu de solidaridad, de unidad. Por eso, Humberto, quiero preguntarle cómo reaccionó el movimiento sindical ante la violación de sus derechos fundamentales, el seguimiento ilegal y las chuzadas por parte del Ejército Nacional. La reacción del movimiento sindical fue muy importante. Ha sido un soporte desde el movimiento sindical a nivel nacional. Mi sindicato, la confederación, las federaciones, todas las centrales, la CUT, la CTCF, CODE, reaccionaron y como también el movimiento sindical a nivel de América Latina y Europa. Me siento muy protegido por mis compañeros. Quiero darles un abrazo fraterno y decirles que lo que ellos han hecho ha sido importante para continuar en esta lucha. El movimiento sindical fue un soporte gigantísimo. Por último, Humberto, ¿qué reto supone la construcción de la verdad desde las distintas voces que confluyen en el movimiento sindical? El informe de violencia antisindical, en el marco del conflicto armado interno que vamos a entregar a la Comisión de la Verdad y que hemos construido el movimiento sindical para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, es una apuesta del movimiento sindical colombiano para esclarecer las auténticas causas y los responsables de los graves hechos de violencia contra el sindicato, sus líderes y militantes, que también le apuesta al inicio de una transformación que devuelva al sindicalismo toda la capacidad para ejercer su trabajo en libertad, paz y democracia. Este informe a la Comisión de la Verdad está dignificando a nuestros líderes y lideresas y estamos exigiendo la verdad de lo sucedido, pero también queremos contarle a la opinión pública que esta violencia ha roto todas las reglas humanitarias, ha sido sistemática, histórica y ha puesto a Colombia entre los países más peligrosos para ejercer el movimiento sindical. Por eso los actores del movimiento sindical vemos con mucha esperanza el informe y lo que pueda ocurrir en la Comisión de la Verdad con lo que vamos a entregar en los próximos días. En Colombia existe una cultura autoritaria que facilita el dominio de grupos que concentran la riqueza nacional y mantienen el poder. Ese orden tradicional, unido a la historia del conflicto armado y a la persistencia de una subcultura paramilitar, ha provocado y perpetuado prácticas represivas contra quienes buscan la equidad social, Desde esa mentalidad autoritaria y bélica, se considera que los trabajadores deben ser sumisos y que si se organizan para defender y ampliar sus derechos, alteran y amenazan el orden y por tanto deben ser reprimidos y castigados. Así se va justificando la persecución al movimiento sindical, llegando a acciones violentas de todo tipo, incluido el asesinato a sus líderes. Vemos que algunas de estas acciones ilegales, entre ellas los seguimientos, son agenciadas por representantes de Estado, en este caso por el ejército. Por ello, la violencia antisindical y sus generadores deben ser tenidos en cuenta a la hora de construir una narrativa sobre la situación del movimiento sindical en el conflicto colombiano que la Comisión de la Verdad está descifrando para contribuir a su superación. La reparación al movimiento sindical debe entonces contemplar la deconstrucción de la cultura antisindical, promoviendo desde todas las instancias el respeto a los derechos de los trabajadores, a sus organizaciones y a la legitimidad de su praxis colectiva a favor de la democracia.